a esta ilegalidad y al derecho a poder circular por esta zona son amenazados y agredidos, como decimos. Como decimos, hoy nos vamos a introducir en las entrañas de la tierra y vemos hasta otros países donde consiguen algunos grupos indígenas consiguen aplazar la apelación de la mina de Vedanta. Nos sonará el nombre de Vedanta, ya que es una de las minas más problemáticas y polémicas del mundo, que vuelve a convertirse en el centro de atención después de que cientos de personas protesten contra un nuevo intento de abrir a la minería a las colinas de una montaña sagrada en la India, la montaña de Nilgiri. El movimiento de algunos grupos ecologistas consigue que se reorganice en Europa una lucha contra las explotaciones que quieren hacer aquí en la península o el conocido fracking, que como sabéis es en la extracción de gas de un tipo de roca que produce en su interior gas. Así, estas organizaciones nos han hecho público un manifiesto contra la fracturación hidráulica a raíz de los dos informes Profractura que se debaten esta semana en el Parlamento Europeo. Bueno, así, si os interesa un poco este tema, el tema de la minería y de lo que acarrea, porque no nos creamos, nos tiene bastante que ver al fin y al cabo todo esto también en nuestras vidas. Bueno, y en esta pausita, mientras el subcomandante, no sé si tendrá la nave a punto, ¿qué? ¿Le da el botón ya o qué? Mientras hacemos un porrito y organizamos un poco los papeles, ¿no? Que esto vaya solo. Vamos, adelante. Vamos a apoyar el cuello como todos los martes. Piloto automático activado. Qué gustito. Sí, cada día mola más, ¿eh? Esta vez tiene como calor, ¿no? El asiento. Será del programa anterior que se ha quedado calentito. Sí, vibración, todo. Vamos a la vibración. Masaje tailandés activado. Ahí un poquito más a la derecha. Ahí. Sí. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Bueno, en la pista número uno tenemos a los Terracota, que nos van a desentumecer las articulaciones con su tema Bayo, Bayo. Oh. y en tierras donde habita el avestruz, muchos se preguntan el por qué cuando se asusta entierra la cabeza. Algunos pocos creen que es por ignorancia, otros creen que es por sabiduría, porque sabe que ante la destructora, ante la destructora efecto del humano, mete su cabeza en la tierra para que esta la ayude. Bueno, en anteriores programas os hablábamos de lo que es el fracking, que es la extracción de gas desde 1000 a 5000 metros de profundidad para extraer, después de perforar y introducir en estas perforaciones químicos, agua y de todo, para extraer el gas preciado de estos, de las multinacionales. Ahora nos recuerdan que las comisiones de medio ambiente y de industria del Parlamento Europeo no pueden obviar en sus respectivos debates el coste ambiental y para la salud que el fracking conlleva. Nos encontramos ante el gas de esquisto, que puede ser considerada una energía de transición hacia la energía limpia. Así, esta semana se debaten dos informes del Parlamento Europeo sobre el fracking en las comisiones del medio ambiente y de industria, respectivamente. Bueno, los que hemos podido leer este informe son claramente favorables al empleo de estas técnicas, están claramente influidos por la industria y no han tenido en cuenta las evidencias y críticas fundamentadas a la fracturación hidráulica, que son de dominio público. Bueno, por todo esto, diversas organizaciones a nivel europeo han lanzado una declaración donde se recogen muchas de estas preocupaciones ausentes en los informes. Bueno, resumiendo, en la declaración se cuestionan los supuestos beneficios climáticos del gas de esquisto respecto a otros combustibles fósiles. Esto es lo que argumentan las empresas. Al margen de estas cifras, los grupos ecologistas dicen que es un despropósito presentar esta fuente energética como una transición a las energías limpias, ya que lo único que hace es perpetuar un modelo de sociedad basado en el combustible fósil y rebasa una verdadera transición hacia las renovables. Igualmente, esta declaración alerta sobre los elevados consumos de agua necesarios para el empleo de esta técnica, así como los riesgos de contaminación de acuíferos por el metano y sustancias químicas peligrosas para la salud. Recuerdan que también van a parar al agua metales pesados o sustancias radiactivas liberadas de las rocas durante el proceso de extracción. Se hace hincapié además en otros riesgos asociados con los movimientos de tierra, el incremento de la contaminación atmosférica, etc. Bueno, esto todo es una crítica a la falta de transparencia y participación ciudadana en todas las decisiones relativas a la explotación y exploración también de gas de esquistos. Y también recuerdan al gobierno español que debería tomar buena nota de este manifiesto. Esquistogás es una empresa mexicana con estructura corporativa internacional enfocada en la explotación de hidrocarburos no convencionales y campos maduros. Para nuestra compañía, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social son prioridad. Es por ello que previo al desarrollo de cualquier infraestructura, un equipo especializado de... El fracking gas. Llamado en español fractura hidráulica, el fracking permite extraer gas o petróleo del subsuelo. Es una técnica que se lleva utilizando en Estados Unidos desde hace una década, de mayor dificultad técnica y escasa rentabilidad en comparación con las explotaciones convencionales. La primera fase para extraer el gas consiste en un estudio sísmico del terreno. Las ondas se generan de manera artificial en lugares estipulados llamados puntos de tiro. Dicho efecto se logra con el golpe de un cuerpo pesado sobre una placa colocada en la superficie del terreno. Los geófonos recogen las señales, con las que se podrá saber dónde están los estratos que interesan. Luego se procede a construir los pozos y las plataformas. La fractura hidráulica consiste en una perforación vertical hasta alcanzar el objetivo, los estratos de pizarra, atravesando tanto rocas como acuíferos, y una vez en ese punto, se continúa en horizontal. Se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y un cóctel formado por más de 600 productos químicos. La composición de estos productos es secreta y protegida por una patente, pero gracias a análisis de las aguas resultantes, se ha podido saber que son altamente contaminantes y dañinos. Esta mezcla a alta presión al llegar a la capa de roca la fractura de tal modo que las burbujas de gas se liberan de la roca y pueden ser extraídas. Muchas organizaciones en España, como Comisiones Obreras, Greenpeace, Unión Agroganadera de Álava o Ecologistas en Acción, además de la opinión pública, están en contra de este método. Según estudios realizados en Estados Unidos, los impactos asociados a la fractura hidráulica son diversos. Entre otros se pueden destacar: gran consumo de agua. Para fracturar cada pozo se necesitan de media unos 9.000 a 29.000 toneladas de agua. Gestión del agua residual. El fluido de retorno de fracking contiene las sustancias químicas utilizadas en el fluido de fractura. Además contienen metales pesados, y sustancias radiactivas como radón, radio o uranio, que retornan a la superficie. Ruidos e impactos visuales, además de impactos sobre el paisaje. Efectos sobre la salud. Se han observado casos de migrañas continuadas, náuseas, alergias, problemas en el sistema respiratorio en gentes que viven en zonas cercanas a explotaciones de gas natural. Contaminación aguas subterráneas y de tierras y aguas superficiales, debido a ruptura de conductos para evacuación de las aguas residuales. Accidentes de camiones cisterna llenos de productos químicos, desbordamiento de balsas residuales con motivo de lluvias copiosas, tormentas o inundaciones. Pequeños terremotos. Otra de las consecuencias no deseadas de la extracción de gas no convencional es la generación de pequeños seísmos. Ahora, en este mapa podemos ver las zonas de sondeos, permisos y concesiones de hidrocarburos. Hemos de señalar que el gobierno ha concedido permisos, pero no todos los de investigación de hidrocarburos o de explotación de hidrocarburos son para gas no convencional, que es el que se extrae mediante el procedimiento de la fracturación hidráulica horizontal. También hay permisos para extraer petróleo crudo y para extraer gas metano de minas de carbón. Aún así, el fracking gas amenaza a una parte importante del norte peninsular. Además, Canarias está amenazada por la posible futura extracción de petróleo, que pondría en peligro su medio ambiente, rico en fauna y flora autóctona. Los políticos solo quieren llenar el bolsillo, no proteger los territorios españoles de una contaminación muy perjudicial. Han dado permisos a empresas multinacionales como Repsol, Gas Natural Fenosa o Phoenix Group Development. No pueden jugar con nuestra salud. Debemos impedirlo. La información de este vídeo la he sacado de diversas fuentes que os dejo como links. Difúndelo si tú también consideras que es una técnica peligrosa. Un paseo por tierras leonesas y nos vamos hasta las minas a cielo abierto de la Ciana. Ei, Bori, fa bé si sa. Ei, Bori, fa bé fatà. Farà burundi. Recordar que estas minas llevan ya algún tiempo declaradas ilegales, ya que dos sentencias de la Unión Europea y ahora de un juzgado de León declaran las minas a cielo abierto de la Ciana ilegales. Bueno, esto sería desde el pasado 18 de enero, ya que dos autos del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de León declaraban ilegales las explotaciones de carbón a cielo abierto en la comarca de la Ciana, en León, como decíamos. De nuevo, los jueces dan la razón a los grupos y personas que se resisten a que continúe la explotación a cielo abierto, como decimos, de esta megamina aquí en León. Bueno, obligan a aceptar las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones Filón Verde y Montaña de Babia y Luna para la paralización de la explotación Nueva Julia en el municipio de Cabrillanes. Esto se anula así la licencia dada tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Castilla y León. Recordad que la Junta pasaba por alto la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en noviembre del 2011 que sancionaba al Estado español por autorizar la mina a cielo abierto Nueva Julia. bueno, también prohibían el trabajo en otras minas como la de Feixolín, Frofria y el resto de explotaciones a cielo abierto de la compañía Coto Minero del Cantábrico, esto en la comarca de La Ciana. Bueno, entre otras cosas, no tenían ni siquiera hecha la evaluación previa del impacto ambiental de estas minas. Ciana, jurídicamente hablando, es territorio comanche porque hay toda una serie de sentencias que han dictaminado que hay una serie de explotaciones absolutamente ilegales. Y a pesar de que los tribunales han ordenado la paralización de estas explotaciones, las mismas han continuado y de hecho han continuado hasta fecha reciente, ¿no? Así, tras la sentencia de hace 3 meses, han sucedido las agresiones y amenazas contra el medio ambiente y las personas que se oponen a esta minería. Por ejemplo, tenemos el pasado 12 de marzo que se prendía fuego al monte Buxonte, cercano al pueblo de Orallo, en el valle de La Ciana. Este fue el primero de 3 incendios intencionados ocurridos en días consecutivos que arrasaban 3 áreas del bosque de un gran valor ecológico. Casualmente, próximos estaban los proyectos de cielo abierto de la compañía Coto Minero del Cantábrico. Recordar también que al mismo tiempo de algunos grupos ecologistas de esta zona y otras personas que recibían presiones y algunos de sus integrantes han sido agredidos y otros también, como decimos, amenazados. Sin ir más lejos, el verano pasado el movimiento 15M participaba en diversos actos en contra de la minería a cielo abierto en La Ciana. Este grupo Toma la Playa, Toma la Montaña combinaba los discursos por la defensa de la tierra y la lucha contra la corrupción. Tras la acampada se producían las primeras represalias, ardía el pajar de un campesino y se prendía fuego al monte de Sosas, también de esta zona de La Ciana. Bueno, algunos algunos de los que asistían a esta acampada, como decimos, denunciaban de que lo que querían con este incendio eran acusarles a los que habían acampado allí de ser los responsables del incendio, cosa que niegan, ya que todos los grupos allí sitiados estaban en defensa de la naturaleza. Ahora, tras el cierre cautelar dictado por el auto de un juzgado de León de la mina Nueva Julia, los trabajadores y el ayuntamiento han hecho declaraciones ante los medios de comunicación, responsabilizando, como decimos, a los ecologistas del cierre de su mina. Bueno, algunos de estos ecologistas que viven en esta zona denuncian ahora pintadas con amenazas en sus casas y en coches de los que llaman en la zona verde. Por otro lado, un activista recibe una paliza por parte de tres encapuchados que se presentaban en el establo donde trabaja y que intentaban incendiar lanzando un cóctel molotov en su casa. De mi finca, me defiendo cuando el ayuntamiento, con todos los alcaldes, incluidos sus compañeros, no hacen respetar la ley, ni la respetan, ni le obligan a este individuo a respetarla. Me defiendo cuando la Junta de Castilla y León tampoco hace cumplir la ley, es más, informa desfavorablemente hacia mi persona y a mis intereses y a favor de Victorino Alonso. Y me defiendo cuando su anfitrión, Victorino Alonso, me manda sus pistoleros a amenazarnos a mí y a mi persona. Me defiendo cuando manda explosionar más de 5.000 kilos de dinamita a menos de 100 metros de mi familia y de mis propiedades. De todo esto me defiendo y de muchas cosas más que podría decirle. Bueno, escuchamos a Antonio, un habitante de esta zona de aquí de León, que se negaba a vender sus tierras a esta empresa minera bajo el poder de Victorino, que parece ser que es el dueño de esta mega industria. Escuchemos un poquito más a Antonio. También me defiendo a través de los tribunales que pago de mi bolsillo y con el trabajo mío y de mi familia de las irregularidades de este individuo que ustedes consienten. Por cierto, todas favorables las sentencias a mi favor. También, de parte de mis impuestos, pago su sueldo. Que cuando usted se le llena la boca diciendo que la defiende a todos, me imagino que yo no mereceré ser defendido por usted. Le voy a decir una cosa, tampoco lo intereso. No necesito ayudas de esas. Gracias a Dios, me puedo defender solo. También me tengo que defender de que lo que a mi juicio es una maniobra que a mí personalmente me perjudica. Porque ustedes vienen, ya les repito que es mi opinión, tendría usted que contrastar la opinión de la mayoría de los ciudadanos de la Ciana, que coincide al 100% con la mía, que ustedes solo vienen a avalar las desmanes de este individuo. Ahora le voy a preguntar a usted, señor Chevite, que supongo que no tendrá ni tiempo ni razones para contestarme. ¿Qué defiende usted en la Ciana? Pues mire, claramente se lo voy a decir. Solo defiende usted a Victorino Alonso y a sus intereses. Solo defienden ustedes a Victorino Alonso y a sus intereses con esta visita. usted o ustedes duermen en un hotel que gestiona la reserva, por lo menos Victorino Alonso, y supongo que también lo paga. Usted come, cena y vuelve a comer y se reúne con Victorino Alonso en su casa. Pasea por el valle y visita la mina ilegal en vehículos de la MSP, propiedad de Victorino Alonso, acompañado por este individuo y recibiendo sus explicaciones. Cuando usted se entrevista con los ciudadanos, cosa que yo no solicité que usted me recibiera, ustedes me dijeron si tenía bien ir a exponerles mis preocupaciones y mis denuncias. No pedí en ningún momento que usted me recibiera. A lo que vamos, yo me tengo que desplazar a unas instalaciones para reunirme con ustedes y esperar a que ustedes hayan terminado la comida con el señor Victorino Alonso en su casa. Lógicamente, Victorino Alonso es más importante para ustedes que nosotros. La lucha por la defensa de estas montañas de la Ciana comenzaba en el 85, cuando un grupo de vecinos y vecinas acampaban en pleno monte para tratar de impedir la explotación a cielo abierto de Leitariegos, otra de estas de una de estas minas de Victorino. Bueno, se conseguían parar, entre otras cosas, las talas de árboles, continuaban las explotaciones de las minas de Freixolín, los ladrones, Fronfría y otros lugares de este valle. La población de esta región lleva 27 años oponiéndose a este tipo de explotaciones y ahora, junto al movimiento 15M y otros grupos ecologistas, la lucha ha vuelto a resurgir, que se enfrenta contra 5 nuevas explotaciones a cielo abierto pendientes para ejecutar también, como decimos, en este valle. Bueno, Antonio contaba también, entre otras cosas, que la Ciana es una comarca de León enclavada en la Sierra de los Ancares. Una zona, si conocéis los Ancares, es una zona increíble y linda al norte con el Parque Natural de Somiedo en Asturias y al oeste con los Montes de Babia y al sur con el Bierzo. Este valle de una gran biodiversidad está surcado por el río Sil y que cruza también Galicia. Rodeado de montañas de hasta 2.000 metros de altitud, la zona está dentro de la Red Natura 2000, lugar de interés comunitario y zona de especial protección de aves. Bueno, como en otros programas hemos dicho, todas estas Red Naturas y estas historias al final no sabemos para qué sirven, más que para cuando se reúnen ellos sacar tajada de estos espacios también, parece ser. Bueno, no olvidamos que esta zona también desde hace 100 años es un valle minero, pero lo que en un principio consistía en horadar la montaña formando un entramado de galerías en las que una amplia plantilla de picadores extraía el carbón de las vetas en minería de interior, que era como se hacía antiguamente, ahora se ha convertido a partir de los 90 en explotación a cielo abierto con unas consecuencias sociales y medioambientales devastadoras. Bueno, como sabréis, para hacer estas minas a cielo abierto, estas empresas de mineras destruyen montañas enteras que desaparecen totalmente, no solo de la vista, sino físicamente. Bueno, como lo que conlleva esto es la tala primero de toda la superficie vegetal y después socavando la montaña con una máquina con agujeros de hasta 9 metros de profundidad y otros tantos de diámetro. Respetar a todos. Concretamente, en mi caso, no logro así. Defiende usted a un individuo que mientras está con él visitando el Faisolín, donde explica sus bondades, sus pistoleros cortan el camino público, enseñando ostensiblemente las armas y cruzando un vehículo, no dejando pasar a la prensa y yo que les acompañaba. Claro, no les interesa que se publiquen sus explicaciones. ¿Qué ocultan? ¿Qué tienen ustedes que ocultar? Y el señor Alonso, en una visita, como usted dice, institucional, para conocer los problemas del valle, para que la prensa no esté presente y oiga lo que se dice. ¿Qué se dicen entre ustedes en la intimidad? ¿Qué se dicen que no se puede saber? Entre otras cosas, lo que nos dicen es todas las grandes escombreras que están acumulando de material sobrante. Bueno, así, aparte de cargarse todas las montañas que se cargan, todas las que están alrededor, al final acaban siendo escombreras. Todo esto está produciendo ya pérdidas de zonas verdes y produce grietas y desprendimientos de tierra. Así la restauración de estas montañas es imposible, según la gente que vive por ahí, como decimos, que ya han intentado recuperar algunos bosques. Además, las explotaciones mineras a cielo abierto sustituyen la plantilla de cientos de mineros de una mina por maquinaria industrial que genera solo 60 puestos de trabajo por explotación. Explíquenos qué se hablaron y de qué hablaron de sus señorías, los senadores, con Vitorino Alonso y con sus colegas en la explotación a cielo abierto en Fechorena. Defiende usted a quien no respeta a los trabajadores ni sus derechos. Por cierto, vaya pájaros los sindicalistas. Defiende usted a quien declara que obtiene unos beneficios solo en el Feixolín de más de 13 millones de euros. Y defiende usted al que le dan cifras multimillonarias en subvenciones para una mina ilegal. También defiende usted a quien le reclama Hacienda millones, cifras millonarias también, de defraudación a Hacienda e investigado por la Fiscalía. También defiende usted a quien amenaza y no paga los salarios si se le cierra el Faisolín. Todo esto es mi opinión. Y la opinión que tengo y la sensación que tengo de su visita a la tierra. así, a pesar de operar ilegalmente en zonas protegidas, de contar con otras condenas por evasión de impuestos y venta de carbón adulterado, Victorín Alonso, dueño de Coto Minero del Cantábrico y presidente de Carbunión, que es la patronal del carbón, continúa recibiendo subvenciones de 130 millones de euros al año. No entendemos cómo le pueden llegar 130 millones de euros para estas explotaciones, como decimos, a cielo abierto de carbón, que no son económicamente rentables y dependen de las ayudas a la producción que otorga el Ministerio de Industria. Sin embargo, tras 20 años recibiendo subvenciones, Alonso ha creado su propio grupo empresarial que cuenta con diversas compañías mineras, constructoras, empresas de maquinaria, de restauración medioambiental, inmobiliarias, etc. Bueno, sí, las mismas excavadoras que utiliza cuando no las necesita para reventar una montaña. Parece ser que las cede para rodarlo a las pistas forestales. Bueno, así nos alegramos que la Unión Europea instaure un plan de cierre que pone fin a las ayudas a la minería del carbón no rentable para el 2018. Así que todavía tiene el Victorino este unos años para joder la marrana. Bueno, más información que recogemos sobre este tema es que la Guardia Civil pone en duda los hechos donde los ecologistas de la zona denuncian que han recibido todo tipo de amenazas. Bueno, la Guardia Civil parece ser que no cree a uno de estos 10.000 habitantes de este valle que denuncia cosas que le pasan. Más claras el agua, ya que le han quemado varias zonas de alrededor de su casa e incluso han asesinado animales de su propiedad. La Guardia Civil dice que solo creen que a este muchacho le ocurren cosas raras. Sus perros aparecen envenenados, la cuadra donde guarda el ganado llena de pintadas con frases como "cuidado con la familia" o "te vamos a romper las piernas". Incluso varios de sus terneros aparecen asesinados. Bueno, como decimos, la Guardia Civil pone en duda estos hechos, según explica a este periódico que es el Diagonal, que hemos recabado esta información de hoy. Donde también aparece que los policías cuestionan también el relato de la paliza que recibía por parte de tres encapuchados por su oposición pública a la explotación a cielo abierto de la mina de Nueva Julia. Bueno, esta persona perdía varios dientes en esta paliza y parece ser que la Guardia Civil se cree que ha sido puro teatro también. Bueno, otras personas rectifican que el pasado 14 de febrero tres personas encapuchadas se presentaban en el establo donde trabaja Emilio y le agredían. Él parece ser que no ha sido el único. En una reunión del grupo local de Equo, en la Ciana, partido que se opone a la minería a cielo abierto, junto con Filón Verde y otras asociaciones. Bueno, nos dicen que para los defensores también es una agresión a todos ellos. Bueno, como os decía, desde diagonal.net tenéis mucha más información sobre esta salvajada que están viviendo aquí en León ya desde hace muchos años. Señores senadores, ¿qué pensaríamos si viéramos con una comisión del Senado de otra nación? Pues va a visitar unas instalaciones ilegales, pongamos por ejemplo, unas instalaciones en la selva colombiana, con sus grandes naves, sus grandes avionetas, sus pistas de acceso, su cantidad de dinero que se mueve, sus beneficios para los trabajadores y para los que obtienen beneficios. ¿Qué pensaríamos? Pues vayan ustedes reflexionando. ¿Qué pensará el Valle de la Ciana y el resto de los ciudadanos de España cuando una comisión del Senado se presenta a visitar una mina declarada ilegal por los tribunales, que además no se cumple, se está saltando a la torera las decisiones judiciales? Y ustedes tendrán la oportunidad de solucionar este problema. Ustedes tienen la información, ustedes saben ya lo que está pasando. Si no lo sabían antes, ya lo saben ahora. Yo estoy a su disposición para facilitarles toda la documentación. Ustedes tienen la obligación, como senadores, que son los que hacen las leyes, de que se cumplan y hacerlas cumplir. Y su obligación es cerrar el Feisolín y mandar a este individuo a la mierda y que desaparezca de aquí para siempre. Nuestro problema en la Ciana es este individuo, Vitorino Alonso. Chile se le va. Quiero hacer parte de la fuente que alumbra de vida, porque la vida es un espejo que se démons de progression, la démocratie est sa guérison. C'est le miracle de la communication que trouve toutes les solutions. Les résultats de la globalisation, ça sera la fin de civilisation. Les conflits, les résultats de la globalisation, ça sera la fin de civilisation. Intimista. ¿Qué tema? Y arrepuja que tranca con una escoba. Y arrepuja que tranca que duermo sola. Que duermo sola, niña, que duermo sola. Y arrepuja que tranca con una escoba. Bueno, y otra semi nueva noticia, o semi buena. Se aplaza la operación de la mina Vedanta. Bueno, cientos de indígenas celebran este cierre cautelar de esta empresa minera también en países de la India. Bueno, Vedanta, como sabréis, una de las minas más polémicas del mundo, vuelve a convertirse en el centro de atención después de que cientos de personas protestaran contra un nuevo intento de abrir a la minería las colinas del monte sagrado en la India, Niyangiri. Bueno, así algunas etnias indígenas de esta zona mantenían su propia vista oral en el estado de Orisha, donde han reafirmado su determinación de no permitir la minería en su montaña sagrada. Bueno, en este encuentro coinciden con una apelación ante el Tribunal Supremo en Nueva Delhi que prevenía revocar un dictamen del 2010 que impedía a la empresa minera británica Vedanta a construir una mina de bauxita. Bueno, esta mina también sería a cielo abierto en las colinas de Niyangiri. Parece que hay aquí una pequeña interferencia telefónica. Pequeñita, mamitas, quiero mamitas, cállate cuchito que lo pone la boquita. Bueno, continuamos con este tema, con esta mina en la India, donde el encuentro coincide, como decíamos, con una apelación del Tribunal Supremo. La decisión era aplazada este pasado lunes y el Tribunal Supremo de la India aún no ha fijado una nueva fecha para la vista. Cocky charming, woman irate, I dance so like iron and gold. Now I'm sweet, it's me like a stylist. Bueno, estamos a miles de kilómetros de distancia en las colinas del monte Niyamgiri, 2 años después de que los Dongria Kong, una etnia indígena, lograra una histórica victoria sobre la empresa minera Vedanta. Los manifestantes siguen dejando clara su postura. Uno de los ancianos recordaba que aquellos que luchan por sus derechos están siendo vapuleados y encarcelados. Ahora todos los Dongrias estamos unidos para resistir. Estamos luchando por nuestro propio pueblo, por nuestra tierra ancestral y por el monte Niyamgiri. Acompañaba los Terracota en la pista número 1 durante esta horita bajo la tierra de las minas. Krishna Hari Hari Hari Krishna Hari Hari Hari Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Bueno, y en este último recorrido hoy hemos estado desde León, hemos dado un salto hasta la India. No sabemos si para relajarnos o para ponernos más cardíacos. La vibración sonora que tiene la capacidad, posee la capacidad de liberar nuestra mente. Vamos a ver si nos relajamos un poquito. De liberarnos de nuestra mente. Un mantra posee la capacidad de liberarnos de nuestra mente. Estamos dentro del cautiverio, nuestra prisión es nuestra mente. Entonces, esta práctica se denomina japa, japa yoga. Es la repetición del mantra. Un mantra que hemos recibido en sucesión discipular directamente de nuestro maestro espiritual. Hemos sido iniciados en el mantra. El mantra no puede ser recibido de un libro, del papel, sino que ni tampoco de un alma ordinaria, de una persona ordinaria que nos recete un mantra, porque no hay poder, no hay shakti. Debe ser recibido de un maestro espiritual que haya realizado el mantra. Es una práctica védica, aunque no aparece directamente en los Vedas, pero en los Vedas se menciona la repetición de mantras para rituales y ceremonias. Entonces la repetición del mantra sí se considera una práctica védica. Krishna dice en el Bhagavad Gita que de todas las austeridades él es el mantra, el japa. Bueno, y aquí estamos descolgándonos en el año 2012. A ver si le han sacado nueva letra a nuestro gran himno nacional. En España se bebe vino y cañas con un buen jamón. También hay botellón, 2 horas y media. Son largas las comidas de un buen español. Con su siesta y digestión, con un catarro vamos al hospital, montando un caos en la seguridad social. Semana Santa le encanta. Como veis, las interferencias no paran aquí en esta historia. Da igual, en España nos damos mucha maña para evitar eso del madrugar. La bandera se salta a la torera, haciendo entender que no la puedes ni ver. Muchos se quejan de que esto está mal, pero todos se quedan y nadie se va. Fútbol, los coches, la noche y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Con sueldo y algunos ingresos. Y en estas interferencias también podemos atrapar una. Tenemos aquí en Sinchiri de Radia un... En vez de caza mariposas, un caza interferencias. Mira, aquí acabo de cazar una que es de los años 60, casi 70. Tema Big Big Dream. Tiene que estar bien, ¿no? A ver esta interferencia como queda. Esto es para las parejitas melosas, parece ser. ¿Por qué no también ponemos de estas? Estas interferencias de esta añorada época, encontramos incluso una de Antonio Molina, una versión que fue, como no, censurada. Yo estaba solo en mi casa y con un gran calentón, me había hecho cuatro gallardas, lo había sarticado todo. Había cobrado la extra, tenía caliente la paga. Me voy corriendo al Celesta con todas las colombianas a correrme en su braga. Me tomé una Viagra, se puso grande el pollón. Pienso que estoy preparado, me va a explotar pantalón. Los huevos me piden guerra, vamos a entrar en acción. Soy putero. Qué vergüenza de país. Soy putero. Así, después de la corrida de toros, ya sabemos a lo que va esta gente. Porque a mí me da la gana. Me gusta meterle para dentro la almorrana. Compañero, esta noche ven conmigo que yo te invito. Y cogidos de la mano vamos cantando a todo el mundo que somos puteros. No hay porvenir, cantamos, no tiene fin. Me voy de puta porque a mí me da la gana. Me gusta meterle para adentro toda la almorrana, mi compañero. Así dan ejemplo, madre mía, qué panorama, madre mía. Cogido de la mano vamos cantando a todo el mundo que somos puteros. Me he quedado sin palabras, ¿no? Marxista. En una versión de un susto. No quiero mirar más dentro de este recoge interferencias. Qué susto, madre mía. O sea, uno con lo que se puede encontrar aquí dentro. Bueno, y antes de irnos, nos quedan como 10 minutitos de interferencias de estas, ya que no me puedo ir sin limpiar el cazo. No voy a ser que mañana, el próximo que venga a hacer programa, se encuentre el cazo de interferencias lleno de morralla. Happy children, where the grass is always green. In the beginning, try to

Cambodia. Suena, suena, suena, suena, suena, suena. Buenas noches. Estas navidades, en un intento por ser original, me gustaría presentar a todos los españoles este vídeo musical. Y me gustaría dedicárselo a mi queridísimo yerno, don Iñaki Urdangarín, Duque de Palma, a que, como veréis, valoro y aprecio con orgullo. Vamos, dale, Froilán. Va a actuar en una serie, ya está previsto. Será el duque de Sin Tetas, no hay paraíso. Ay, el Urdangarín venció mano en la caja. Ay, el Urdangarín ha brillado con la mano en la masa. El maestro Barrenas nos ofrecerá su ópera prima, Esta en cacería, Du Garrote, Du Codornices. Escuchemos el primer movimiento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Se cae el teatro. El teatro en pie. Absolutamente sublime. Hoy vamos al segundo movimiento. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Increíble. Acabamos de escuchar dos fragmentos de la obra, Un garrotazo en la frente para flauta y platillo. Bueno, y sin más, nos vamos hasta el martes que viene. Un saludo grande, gordo, desde aquí, desde Sinchiriquis Ratia, todos los radioescuchas ahí al otro lado. Agur, etando pasar.